En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. No es una semana más, es la semana en la que vuelve el fútbol, en la que se reanuda el campeonato nacional de liga en primera y segunda división. Vuelve el fútbol profesional y para el Elche Club de Fútbol lo hará el próximo viernes a las 7:30 de la tarde. Desde las 7 te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 de Teleelch. Radio Marca, buenas tardes. El Elche se estrena en esta misma temporada por segunda vez. Vuelve a la competición el viernes a las 7:30 de la tarde contra el Extremadura. Y se va a tener que acostumbrar a jugar en 3 semanas y no los fines de semana, porque los próximos 4 partidos son 2 viernes, 1 lunes y 1 martes. Más atípico imposible, si a eso le añadimos el hecho de jugar a puerta cerrada, al menos de momento, pues hace un cóctel, la verdad es que muy extraño. Elche-Extremadura este viernes, el lunes que viene Ponferradina-Elche, el siguiente viernes Elche-Girona y el siguiente martes Elche-Deportivo de la Coruña. Los 4 partidos a las 7:30 de la tarde, 3 de ellos en el Martínez Valero y en principio todos a puerta cerrada. Aunque el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, le lleva la contraria al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tebas dice que el que pueda ya podría empezar a abrir los estadios, por aquello de que tenga menos afectados de la pandemia. Mientras que el presidente del gobierno habla de homogeneidad y hasta que no estén todos en fase 3, que no se podría ninguno. Si es que al final se puede, sigue siendo de momento una probabilidad. Pero vamos a lo que vamos, lo importante es que el Elche se estrena, vuelve a la competición este viernes a las 7:30 de la tarde. Un Elche que ha regresado hoy lunes a los entrenamientos en el Polideportivo de Altavix, que cuenta con 2 bajas seguras para ese partido, los sancionados Manu Sánchez y Fidel, con alguna duda como la de Tecchio, que anda con molestias. Y con toda la ilusión puesta en ese partido, porque el equipo ilicitano, que ha hecho los deberes de la permanencia, ya fija su horizonte en el objetivo del ascenso. Así lo anunciaba Pacheta. Que vamos a pelear estos 11 partidos para intentar irnos a Primera División. Que no vamos a pelear estos 11 partidos para conseguir la permanencia ya. Tenemos 46 puntos, el año pasado 46 puntos estaríamos salvados. Creo que es el momento de mandar un mensaje de que vamos a pelearla. Vamos a pelear. ¿Cómo la vamos a pelear? Ganando a la Extremadura, ¿eh? Que no. El objetivo de 11 partidos tiene que ser ir a por ello. Ir a por ello. Ahora ya no podemos frenar. Ahora ya tenemos que ir a por ello. Y la afición va a venir con nosotros. Pues la afición, que va a estar de momento de manera virtual. Y los futbolistas, que hablan abiertamente de esa ilusión de pelear. Por unos lo llaman un reto muy bonito, otros de conseguir algo muy grande. El que lo ha dicho con palabras llanas es el propio Pacheta. Pero creo que viendo cómo estamos entrenando y los entrenamientos que hemos hecho en casa, en grupo, creo que el equipo va a volver muy bien. Creo que tenemos un reto por delante muy bonito, que creo que tenemos que intentar estar lo mejor posible para intentar conseguirlo. Creo que está en nuestra mano y espero que sigamos en esa dinámica tan buena que estábamos antes del parón. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con los 11 partidos que quedan. Creo que estamos en una posición muy importante para conseguir algo muy importante y muy, muy grande. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando, vamos a seguir luchando y esperando ya a que empiece la competición. Sí, es verdad que al final, por presupuesto y

al Deportivo de La Coruña. Los cuatro partidos entre semana. Los cuatro partidos a las 7:30 de la tarde. Y de los cuatro, tres en el Estadio Martínez Valero. La primera referencia ya este próximo viernes, 7:30 de la tarde. Desde las 7, si Dios quiere, te lo contaremos en directo aquí en la sintonía del 101.4. Un Elche que ha regresado hoy a los entrenamientos con una sesión táctica marcada por la lluvia en el Polideportivo de Altavix, antes de desplazarse hasta el terreno de juego donde han ensayado varias acciones de estrategia. Los jugadores han tenido sesión de vídeo sobre el rival, sobre el Extremadura, en el Estadio Martínez Valero. Hoy, bueno, pues el entrenamiento ha tenido una serie de rondos, luego un partidillo de entrenamiento en campo reducido, y Pacheta ha aprovechado para leccionar a sus futbolistas en acciones de estrategia ofensiva y defensiva. Tras la sesión, el delantero brasileño Jonatas de Jesús, aún no nos ha llegado el corte de voz que nos suele mandar la Liga. Eso sí, ha dicho que están preparados para competir, ha dicho Jonatas. Ya notamos los nervios del primer partido ante el Extremadura, ha dicho el brasileño, quien apuesta por no marcar objetivos al equipo más allá del partido a partido. Jonatas también se ha mostrado convencido de que la aportación de todos los jugadores de la plantilla, teniendo en cuenta que los franjiverdes jugarán dos partidos cada tres días, va a ser clave para que el Elche pueda ofrecer su mejor versión. Ya lo han reflejado algunos de los futbolistas, el último de ellos, sin ir más lejos, fue Claudio Medina, que dijo que ahora es cuando se va a ver el verdadero nivel de las plantillas. No de los 11 normalmente titulares, sino el fondo de armario. En el Elche hay que reconocer que en ese sentido Pacheta ha sacado, no sé si petróleo, pero mucho rendimiento del equipo B, por no llamarlo el equipo reserva o suplentes o los que menos cuentan, o ya más despectivamente, como se decía antiguamente, el carro del pescado. Cada vez que ha salido futbolistas que no han sido del once titular, la verdad es que han rendido un muy buen nivel. Es más, pocas veces Pacheta ha repetido un once, ha ido variando, y desde luego, aunque está claro que para el próximo viernes Pacheta va a tirar con su once de gala en estos momentos, ya que todos llegan descansados, excepto los sancionados, Fidel y Manu Sánchez, que lo de Fidel es una baja muy considerable, teniendo en cuenta que sigue siendo el máximo goleador del equipo y un buen asistente y un hombre con su experiencia que está aportando mucho esta temporada. El otro es Manu Sánchez y veremos, porque Tecchio arrastraba molestias, si puede ser de la partida. Por eso digo que lo normal es que Pacheta ponga su mejor once, teniendo en cuenta que todos llegan frescos y no pensando en los once que jugaron frente al Rayo Vallecano hace ya tres meses. Eso queda ya, pues prácticamente parece ya del Pleistoceno. Aquí los meses, los días y las semanas pasan muy rápidas. Y a partir de ese partido contra el Extremadura sí es cierto que va a haber rotaciones, que va a variar notablemente el equipo, no en su columna vertebral, siempre que aguanten los pura sangre, llámense Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Juan Cruz, Ramón Fol, vamos, los que suelen jugar habitualmente o solían jugar habitualmente. A partir de el lunes, y más con un viaje largo de por medio como es a Ponferrada, lo normal es que empiece a haber rotaciones, porque juega viernes, lunes, viernes, martes, y esos cuatro partidos, tres de ellos en casa, van a ser fundamentales para el presente y futuro de la entidad, a nivel deportivo y sobre todo también económico. Lo dejamos aquí. Volvemos mañana a la 1:15 en Elche en Punta. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.